era la primera clase de biología en una escuela secundaria. Más de 40 adolescentes en el salón. Y el profesor inicia preguntando, ¿cuántos aquí creen aún en el creacionismo? Nadie se movió, solo dos manos tímidas se levantaron. El maestro entonces dedicó el resto de la clase a burlarse de lo ignorante y absurdo que era para él que en pleno siglo XXI aún se considere la creación como algo real. La historia se pone más triste cuando mencionamos que este era una escuela cristiana y el profesor un padre católico. ¿Es posible defender algún tipo de evolución con la Biblia? ¿Hay lugar para creer en la evolución y llamarse cristiano, seguidor de la Escritura? Exploremos el tema hoy, vayamos al principio. La lección de esta semana es titulada En el principio y esperamos hacerlo simple para ti. Lección número 1. La semana de la creación. La Biblia no ofrece explicaciones complicadas sobre el origen de nuestro mundo y de la humanidad. Menciona el hecho como un factor sin introducción, solo un hecho para aceptar y punto. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así de simple, Él es el creador. Ahora, lo que sucede es que su simpleza complica la mente de aquel que no quiere admitir la presencia de Dios como creador. El pasaje bíblico no deja ningún lugar para el azar, por el contrario. La Biblia enseña que todo fue planificado y llevado a cabo inteligentemente. La presencia de Dios es inevitable a la explicación de nuestra existencia y nuestro mundo. Toda la Biblia testifica que cuando Cristo creó al mundo, el Creador dijo y existió. Así como lo describe Génesis 1 y 2, las Escrituras no dejan espacio para especular en este asunto. Uno puede escoger la creación o el evolucionismo, pero la honestidad no permite mezclar las dos ideas. Los textos mismos no nos dejan esa opción. Revisa los siguientes cuatro versos. Mateo 19:4. Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio hombre y mujer los hizo? Éxodo 20:8-11 dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Primera de Timoteo 2:13, pues Adán fue formado primero, después Eva. Isaías 40:26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Es sencillo aceptar al Creador literalmente. Él lo creó todo en seis días literales. Lección número 2. El corazón del creador. El enemigo se quedó sin argumentos para negar la existencia de un creador que diseñó todo este mundo. El ateísmo no dio mucho resultado. Entonces, él vino con una siguiente alternativa, el agnosticismo. Esta es la idea de que Dios no está interesado en hacerse conocer. Que Dios no se interesa por la creación, es decir, que no hay corazón en el creador. Que Dios creó y abandonó este mundo a su suerte. Mira cómo medita David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tú formaste mis entrañas y me hiciste en el vientre de mi madre. Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí Moisés describe que el Espíritu de Dios se movía. Literalmente significa revoloteaba sobre la faz de las aguas, en el inicio de la creación. Él elige una palabra que solo es usada una vez más en Deuteronomios 32:11. Como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus pollos, así extendió Dios sus alas. Lo tomó, lo llevó sobre sus plumas. La idea de un Dios que no le importa su creación está desaprobada por la Escritura. Acepta que eres creación de un Dios de amor, que se preocupa por ti hoy. Su creación es personal. Tú eres importante para Él. Si Cristo tuviera una billetera, al abrirla se vería tu foto en ella. Si Cristo tuviera Facebook, tú estarías en sus favoritos. El Creador te ama. Acéptalo. Lección número 3. Los cielos cuentan. En el mundo de las comunicaciones se identifica el concepto de ruido como todo aquello que impide recibir el mensaje. Los cielos cuentan, los cielos hablan, la naturaleza da un mensaje. Es más, nuestro cuerpo, nuestro maravilloso cuerpo nos habla. La pregunta es, ¿escuchamos lo que nos dice? ¿Hay ruido que nos permite reconocer el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Dos pasajes, dos salmos, Salmo 19 y Salmo 92. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Salmo 92. Por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¡Cuán grandes son tus obras, Jehová! Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. ¿Estás recibiendo el mensaje? Dios es el creador. Detente por un momento a analizar la evidencia. Mira tus manos. Observa tus ojos. Alza la mirada a los cielos. ¿Quién le dijo al mar, detente aquí, y al sol, no tan cerca? ¿Quién le puso horario a las estrellas y a la luna órbita? Los cielos hablan. Escucha, ese Dios de poder y de amor. Lección número 4. La cruz y la creación. Un creador que muere por su creación. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Los conceptos de salvación y creación no pueden ser separados. Ninguna teoría que divorcie estos conceptos tiene sentido en la Escritura. No hay lugar para el evolucionismo en la Biblia. Ningún concepto bíblico apoyaría la evolución. Todo concepto de plan de salvación y creación cae en perfecta armonía, mientras que la evolución, de ser cierta, confundiría todo el plan de la salvación y de la creación. Solo en el creacionismo encontraremos sentido a la cruz de Jesucristo. El mismo que dio existencia al universo entero fue el mismo que fue colgado en un madero. Las mismas manos que formaron al hombre fueron clavadas en esa cruz. Entender que era el Creador quien moría por su creación abre nuestros ojos y nos hace aceptar la maravilla de un Creador que muere por ti y por mí. Aceptemos al Creador que murió. Lección número 5. Creación y recreación. Toda la esperanza cristiana descansa sobre las promesas de un cielo nuevo y una tierra nueva. Sin la devastación que el pecado trajo a este mundo. Sin esa promesa no tenemos ninguna esperanza. La promesa de vida eterna es maravillosa, pues queremos un mundo sin los horrores, los dolores y chascos de este mundo. Es una idea absurda de que Dios vaya a usar la evolución para recrear los cielos y la tierra. Y es una evidencia más que señala lo absurdo de que el mundo haya sido creado de ese modo. No hay dudas, la cruz, la redención y la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva son temas inseparablemente ligados al informe de la creación literal, narrados en el Génesis. Dios se encargará de restaurar con el mismo poder con el que Él creó este mundo. Primera de Corintios 15:52 dice: En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esa misma voz que dijo, sea la luz, hablará una vez más para restaurar al mundo a la perfección. Esperemos esa restauración. No habrá más cáncer, no habrá más dolor, más soledad, no habrá más tristeza, no habrá más pecado, más maldad, no más injusticia. Todo será restaurado. Ese mismo Creador hablará una vez más, y en un abrir y cerrar de ojos, no en mil años o en un proceso largo de evolución, no. Restaurará nuestro mundo. ¡Qué esperanza! Nuestro Creador hará una recreación. Esperemos en esa recreación. Los 5 mensajes que debemos tener en mente esta semana son: primero, la semana de la creación. Acepta al Creador literalmente. Segundo, el corazón del Creador. Acepta al Creador personal. Tercero, los cielos cuentan. Escucha su amor y su poder. Cuarto, la cruz y la creación. Acepta al Creador que murió por ti. Quinta, creación y recreación. Espera la restauración. Esperamos haberlo hecho simple para ti.